Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la opinión sobre el cometido de la canción en la conciencia nacional y su vehiculización siempre fueron una prioridad en nuestro Alfredo Zitarrosa. Hoy les ofrezco un fragmento de una entrevista en la que el cantautor expresa sus ideas sobre la relación del arte con el compromiso político y las responsabilidades sociales y artísticas del cantor popular y acerca del vínculo entre la música y el texto en la composición musical. Lo tomé del Museo de la Palabra. Desconozco la identidad del entrevistador, pero por las referencias que se da en ellas, debe ser de los 80. Y después escucharemos la canción referenciada del disco Melodía Larga 1 de 1984, Crece desde el pie. Me gustaría escucharte tu definición, tus apreciaciones sobre esa responsabilidad del cantautor. ¿Cuál es la responsabilidad que el cantautor tiene ante la gente, ante la sociedad? Se asemeja a la responsabilidad de cualquier creador que incursiona, supongamos, en literatura o en pintura o en el arte que tú quieras. En el caso del que canta, en la canción. La responsabilidad a la que yo aludo conlleva, en primer lugar, la idea de sí mismo, que ha de transmitirse con fidelidad, con pureza, más que nada tomando en cuenta que esa identidad que tu obra transporta y pone a disposición de la gente, pasa luego por el filtro de lo que opinan los demás. Empieza por allí. Tiene también, naturalmente, una connotación de carácter estético. Es decir, se trata de que la obra que tú estás entregando tenga un valor estético. Porque se trata de un trabajo de esa índole, estético. En tercer lugar, para el caso de algunos intérpretes, cuál es el mío, cuando la obra además tiene un mensaje social o eventualmente incluso un contenido político claro, esto también reviste una responsabilidad y a veces mayor. Por ejemplo, cuando después de 8 años de exilio yo volví a Uruguay, me encontré con que había 100.000 personas esperándome. Y esto te da una idea de hasta dónde se me hace responsable de lo que he cantado. Y más que nada se me retribuye con ese gran afecto, porque al parecer hasta hoy mismo la gente me considera un hombre que ha ido detrás de sus palabras, detrás de sus canciones en este caso. No ha depuesto sus compromisos asumidos hace años y años. Y hoy por hoy, después de 25 años o más de cantar, todavía puedo hacerlo en mi tierra. Y naturalmente fuera del Uruguay. Claro que no. Tú no pones por delante la necesidad de hacer política o de expresar una opinión política a la hora de escribir un texto poético o una canción. No, por supuesto. Se trata de hacer una obra de arte, se trata de un texto poético. No estoy titulando artísticas a mis canciones, lo serán o no, en la medida que la gente las apruebe. Pero yo me propongo una obra artística y nunca escribí lo que llaman panfleto. Salvo alguna vez, y tampoco es tan panfleto aquello porque está muy bien medido el texto y resultó ser una milonga clara. Una vez escribí unas décimas de autocrítica, una vez son dos las que debo mencionar. Una de autocrítica por allá por el año 71, y poco antes, en vísperas de las elecciones del año 71, otras décimas también, escritas a propósito para la campaña electoral del Frente Amplio. Fuera de estas dos obritas, que como te digo, tampoco son irreverentes con respecto a los modelos del arte, a las exigencias del arte, por lo menos en cuanto a medida, forma, etcétera, nunca escribí panfleto. Ya te digo, esa opción no se me ha presentado jamás ni creo que tenga presente nunca. Es decir, tener que optar entre lo uno o lo otro, ¿verdad? Omitir esta palabra porque altera el contenido político de la canción, o al contrario, poner esta palabra para agregarle política a una canción que no quiso traerla, que no quiso hablar de eso, no lo haría nunca. Tienen que estar en una forma natural en la canción, la queja, la protesta o simplemente la señalización, el testimonio de un hecho concreto, de modo tal que el que escucha diga, no era posible omitir esto en esta canción. Así dice la canción, y tiene que ser así.

El canto y la palabra.